Un, dos, tres y... Si he mordido tanto y no sé a qué me sabes, porque cada que te canto las palabras salen. Y si la luna baja y ve que tú te vas, sé que ya estoy perdido, porque no hay cómo pueda hacer para encontrarte y saciar mi vicio. A decirte cuánto he pensado que no quiero que te vayas. ¿Cuántos besos te has ahorrado por no salir a regalar? ¿Cuántas noches te he esperado para poderlos malgastar? Si esta noche es de mentiras, que te va a echar atrás. Que no te importe lo que digan, quiero tenerte una vez más. Solo una. Y si no te gusta, y si no te importa, fingiré que no me duele, que mi memoria es corta. Y si la luna baja y ve que tú te vas, sé que ya estoy perdido, porque no hay cómo pueda hacer para encontrarte y saciar mi vicio. Y no, a decirte cuánto he pensado que no quiero que te vayas. ¿Cuántos besos te has ahorrado por no salir a regalar? ¿Cuántas noches te he esperado para poderlos malgastar? Si esta noche es de mentiras, dime que te va a echar atrás. Que no te importe lo que digan, quiero tenerte una vez más. Solo una. Te has ahorrado por no salir a regalar. ¿Cuántas noches te he esperado para poderlos malgastar? Si esta noche es de mentiras, dime que te va a echar atrás. Que no te importe lo que digan, quiero tenerte una vez más. Solo una.